mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, está sintonizando la 101.9 FM de Radio U. Esto es La Cabuya y como cada miércoles, hoy vamos a llenar la cabina de disidencia, rebeldía y propuestas para seguir tejiendo un mundo más justo. Hoy en cabina les acompañamos Gina y Leo y en esta hora vamos a compartirle no solo información sobre lo que pasa en nuestra región, sino también música para llenar la mañana de alegría y de inspiración. Recuerde buscarnos en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio para intercambiar información, noticias, humor, actividades y sueños en las redes sociales. También estamos en WhatsApp donde usted puede enviar sus audios para participar en el programa. El número es 83 05 37 77. En esta emisión tenemos mucha información feminista y desde las mujeres que nos acuerpamos en la lucha por el derecho a decidir. Además, acompáñenos en una gran celebración a la luz. Pasemos a escuchar las noticias para esta semana. El movimiento de mujeres y feministas de Venezuela entraron el 20 de junio a la Asamblea Nacional Constituyente para posicionar la necesidad de que se reconozca el aborto legal, seguro y gratuito. La reflexión sobre la Venezuela feminista llevó a organizaciones integrantes de la red Araña Feminista y la Red de Información por el Aborto Seguro, RIAS, a exigir a la Asamblea Nacional Constituyente a incluir los derechos sexuales y reproductivos dentro de la Carta Magna Bolivariana. Según RIAS, el número de mujeres que contactan a la red para obtener información para el uso de misoprostol en casa ha aumentado un 50%. También aumentaron las mujeres que acudieron a RIAS producto de la violencia sexual. Las propuestas de las compañeras quedaron en la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Nacional Constituyente. En Colombia se impuso otra vez el uribismo. Iván Duque fue electo presidente con poco más de 10 millones de votos, alcanzando un récord histórico de votos en comicios presidenciales. A partir del 7 de agosto, será el sucesor de Juan Manuel Santos y Marta Lucía Ramírez, del Partido Conservador, será la primera mujer vicepresidenta del país. En Nicaragua la violencia se agudiza. El 19 de junio se llevó a cabo un amplio operativo para sacar al comisionado Avellán en Masaya, dejando entre 6 y 7 personas asesinadas, 30 personas heridas y al menos 10 mujeres desaparecidas según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Diversos videos circulan en redes sociales y vinculan a paramilitares con la Guardia Nacional Nicaragüense. Sus sueños por los que su vida dieron.

por séptima vez ya el proyecto de ley sobre la despenalización del aborto en Cámara de Diputados. O sea, desde hace 2 meses que ha venido creciendo con muchísima fuerza todo el debate sobre el tema. En todos los ámbitos, en todos los medios, escritos, visuales, de radio y hasta en los ámbitos más cotidianos, como por ejemplo una reunión familiar o en la U, en grupos de amigos, incluso hasta en los colegios. De hecho, muchos de los jóvenes de colegio, secundaria, digamos, participaron súper activamente y en su mayoría estaban a favor de la aprobación de la ley. Muchos sobre todo reclamaban el derecho a tener una educación sexual integral en los colegios y a tener esa información básica para poder decidir sobre su vida sexual, su vida cotidiana. El debate vino creciendo montones en ambos bandos, a favor o en contra de la aprobación de la ley. Durante todo el proceso también hubo espacios participativos como que eran muy intensos y constantes, donde, por ejemplo, grupos civiles de profesionales, artistas, actores y actrices, sindicatos, grupos o personas políticas expusieron discursos en la Cámara de Diputados para que todos los diputados tuvieran información y recolectaran información de la sociedad civil y cuáles eran sus reclamos y sus opiniones al respecto. Por ejemplo, todas las semanas había movilizaciones enormes, de cantidades enormes de gente al Congreso cuando se presentaban estos discursos para hacerse sentir en las calles y que estaban presentes y apoyando todo el proceso. En los últimos días se vivió con muchísimos nervios y muchísima incertidumbre también, porque las posiciones de los diputados en realidad estaban súper parejas y había una cantidad importante de diputados que no sabían qué decisión tomar, si estaban a favor o estaban en contra, o simplemente no querían declarar cuál era su posición para no afectarse políticamente dentro de su partido, etcétera, por muchísimas razones. Y en las últimas horas ni qué hablar, se dividió la plaza del Congreso, se citaron las movilizaciones y se organizó para que la plaza del Congreso, donde normalmente suelen llegar todas las movilizaciones, se dividió en dos para que, entre comillas, convivieran en paz ambas posiciones. Horas antes había muchísima participación de personas y la verdad se notaba una clara mayoría de parte del grupo a favor. Era muchísima la diferencia. Las calles estaban inundadas de verde. Bueno, el pañuelo verde, ese es el símbolo de la movilización, y cada vez era más común ver gente en los buses, en el subte, en las calles, que anduvieran colgando el pañuelito verde. Claramente la emoción estaba a flor de piel y sobre todo muchísimos nervios. Por el tipo de proceso previo a la votación, se hizo eterno, porque cada uno de los diputados daba su declaración al respecto, y son un montón, muchísimo más que en Costa Rica. Y fue sino hasta el día siguiente, que después de casi un día completo de debate, se dio la votación. La votación en sí fue corta porque era electrónica y era rápida, pero la verdad es que había tanta emoción en medio que se hizo eterna igual. Era casi imposible ponerle atención a otra cosa que no fuera ese proceso. Era increíble que los noticieros hablaban todo del aborto y el mundial ni siquiera se tocó. O si se tocó fue muy poquito, quedó totalmente en segundo plano y la verdad eso me pareció increíble. Al momento de la votación, yo por dicha estaba en mi casa, cuando me di cuenta estaba súper atenta al televisor. La verdad sentí una felicidad enorme hasta que me dieron escalofríos de la felicidad. Saber que después de tanto esfuerzo y tanta lucha de tanta gente y saber que era un momento tan histórico y que finalmente lo que tanto se quería había llegado, al menos de parte de los que estábamos a favor, ¿no? La verdad es que era de no creer. Esto representa un paso enorme. Todavía tiene que votarse en el Senado en un mes, pero esto es súper importante y bueno, es un paso muy reafirmante. Me gustaría como contarles que esta base sienta una base para que la población empiece a tener un concepto distinto sobre el rol de la mujer y sobre todo sobre la autonomía que tiene sobre sus propios cuerpos. En realidad, la lucha feminista comprende muchas aristas y muchos ámbitos, y esta capacidad de que cada mujer pueda decidir sobre su vientre y que nadie, ni siquiera el Estado, legalmente la obligue a sobrellevar una condición que no quiere, es sumamente importante. Cada pasito en esta lucha feminista aumenta un montón la confianza de que, bueno, en un futuro va a haber un ambiente mucho más igualitario. Finalmente, las próximas generaciones van a poder gozarlo de una manera distinta a la que la estamos gozando nosotros. Solo me queda desear que toda Latinoamérica se contagie de esta marea verde por el derecho que tiene toda mujer a decidir sobre ella misma. Y ni qué hablar que Costa Rica y todos los ticos y ticas se contagien de esto. Que lo pongan en agenda y que realmente se haga realidad y se pase a mejores condiciones para todas las ticas. Solo me queda decir anticonceptivos para no abortar, educación sexual para decidir y aborto legal seguro y gratuito para no morir. Escuchamos en palabras de Daniela Galindo cómo se inició esta lucha y cómo se están tejiendo resistencias a partir de ella. Soy Daniela Galindo, de Honduras. Vivo en Argentina desde el 2013. En el 2014 me invitaron al primer encuentro nacional de mujeres en Salta y fue mi primer encuentro con el aborto, o sea, así de frente, de ver a un montón de compañeras que tenían una charla sobre qué es el aborto desde otra mirada. Nosotras como mujeres decidimos sobre nuestras cuerpos. Recibí mi primer pañuelo, recuerdo, y se empezaban como a ver las pequeñas bocanadas de lo que es el aborto y lo que puede llegar a ser dentro de un país. Y se tuvo esa charla que fue bastante numerada, donde las compañeras estaban muy conmovidas de ver a varias compañeras sentadas y reunidas hablando sobre el aborto en Argentina. Luego fueron pasando los años, vinieron los siguientes encuentros, donde cada año se superaba la cantidad de mujeres dentro de los espacios para hablar sobre el aborto. Tenía como una charla estipulada para dos salones y terminábamos siendo muchísimas mujeres las que íbamos a los debates. Repensarnos y pensarnos qué es el aborto, qué significa dentro de un país, qué significa dentro de un territorio y qué significa para nosotras las mujeres poder tener el derecho a decidir. Trabajamos con la consigna de pastillas anticonceptivas para no abortar, tener información en los espacios, en las escuelas, que se divulgue la información. Y así fue como año tras año fuimos viendo cómo ese movimiento fue creciendo. Creo que para mí fue muy hermoso porque venía en un momento político muy duro en Honduras y poder encontrarme con esa llamarada del aborto y de esa llamarada en las mujeres de ver y de creer en un algo que para mí era muy lejano, porque en el 2009 nos prohibieron la pastilla anticonceptiva del día después, que sigue prohibida. Nos persiguieron por hablar sobre la pastilla anticonceptiva. Nosotras de encarar a la gente y decir esta pastilla no es abortiva, y todos los sacerdotes, los curas de nuestro país decir sí, si es abortiva vamos a prohibirla, y la sacaron de las escuelas y de los espacios. Y entonces para nosotras era muy importante poder hablar a la gente y hasta el día de hoy sigue prohibida. Así que para mí encontrarme con esto y poder haber visto cómo fue creciendo el movimiento, cómo las mujeres se encararon desde otro lado, me conmovió. Y por lo menos yo me llevo muchísima esperanza, gratitud, y me llevo la fuerza de saber de que sí se puede, que si nosotras como mujeres aprovechamos todo el conocimiento y encaramos al patriarcado y lo empezamos a ver desde otro lado y lo vivenciamos desde otra manera, yo creo que lo podemos lograr. Es un cambio social y parte de nosotras como mujeres hablarlo con otras compañeras y explicarles que la decisión del aborto es nuestra, que la decisión sobre nuestras cuerpos es nuestra, y explicarles qué tipo de abusos existen, cómo son, cómo se tratan, cómo se dan, que la violación no solamente es física, también es psicológica. Y yo creo que a partir de todo ese conocimiento que nos dieron las compañeras aquí en Argentina, creo que es posible que en nuestros países podamos en algún momento pensar en que se va a cambiar, quizás no ahora. Yo creo que este gran paso que dieron las compañeras es un gran paso para todas nosotras, para mis compañeras en Honduras que seguimos completamente sometidas. Creo que nos da la esperanza de saber de que nosotras podemos hacer el cambio. Es nuestro deber y es nuestra lucha. Y es esta lucha la que importa en este momento. La lucha de nuestras cuerpos libres, de nuestros pensamientos libres, de vivir en espacios seguros. Pero esos espacios y esos territorios y esas esperanzas nos las damos nosotras. Y esperemos que la próxima en el Senado también triunfemos, porque el triunfo de Argentina es el triunfo de Latinoamérica, y el triunfo de Latinoamérica es nuestro triunfo como mujeres. Sigue el turno del Senado para aprobar la ley que anula la punición hasta la semana 14 y amplía las causales específicas para que las mujeres accedan al aborto en el hospital. Por su parte, el presidente Macri declaró que no vetará la ley. Las compañeras que lograron dejar de lado las diferencias ideológicas para atender una de las más grandes deudas en cuanto a derechos sexuales y reproductivos de las mujeres nos envían este mensaje. Compañeras de Costa Rica, les enviamos un saludo grande y caluroso desde Argentina. Realmente estamos emocionadas aún por la histórica jornada del 3 y 14 de junio, donde tras tantos y tantos años de lucha, conseguimos la media sanción por la legalización del aborto, por nuestro derecho a decidir y para evitar que mujeres pobres sigan muriendo en la clandestinidad por practicarse abortos en condiciones inhumanas. No queremos más muertes muertas ni presas por decidir por sobre su propio cuerpo. Queremos transmitirle que este logro es solo el comienzo y que llegar hasta aquí solo fue posible gracias a la continua e histórica lucha que hemos dado desde el movimiento de mujeres y disidencias sexuales. Las jóvenes y ya no tan jóvenes inundamos las calles peleando con gran fuerza feminista. No solo para conquistar los derechos que nos han sido negados históricamente por ser mujeres, por ser trans o por ser travestis, sino también para cambiarlo todo. Y como dice nuestro grito organizado, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado que va a caer y arriba el feminismo que va a vencer. Compañeras, América Latina va a ser toda feminista. Alentamos a que todos los países de América Latina, todas las mujeres de América Latina, demos un grito organizado con calor feminista en nuestra lucha por nuestros derechos. Nos queremos vivas, nos queremos libres, nos queremos con el derecho a decidir por nuestros cuerpos. Y en La Cabuya escucharemos a la cantautora costarricense Berenice Jiménez interpretando este impactante tema titulado La Llorona. La llorona posa su mano en la piedra y escribe su historia de papel. La muerte la encontró ahogada en sus aguas, río de fluido dormido. La llorona inquieta no sabía qué hacer, no sabía qué miraba hacia el atardecer. Su niño anunciaba su llegada en sueños y el lobo feroz le robó su voz. Su alma anda vagando abajo en el río, no encontró respuesta a su desesperación. No vio una orilla por donde cruzar, va llorando a paso lento. Encuentra leve su reflejo. Su madre le enseñaba a podar las hojas, a bajar los frutos, a fregar las ollas. Su padre alfarero la llevaba a pescar. Parecía que la quería. En medio del río su padre le cortó su vestido pequeño. Niña tornasol de mirada profunda, no encontró más su tranquilidad. Reza, hija, vas a tener a ese bebé porque ser madre es un regalo. Es un regalo de Dios. Cumple tu sueño de ser mujer y escucha lo que te dice tu padre. Y escucha lo que te dicen los medios. Y escucha lo que te dicen en la iglesia. No, no, no. No me hagas enojar otra vez, Aurelia. Todos los hijos son una bendición. Su alma anda vagando abajo en el río, no encontró respuesta al hablarle a Dios. No encontró puente entre la iglesia y su naciente. La vida la llevó al silencio. Va moliendo su alma el viento. Cuenta lo que no entiende. 9 años, 3 preguntas y un hijo en su vientre. No recibe escucha, no encuentra sus parientes. El río les recibe sin preguntar. La llorona posa su mano en la piedra y escribe su historia de papel. Se llevó la corriente, su relato intransigente, llanto que reclama creciente, llanto que reclama creciente, llanto que reclama creciente. soy una niña sola, no sé bien a qué hora se esconde el sol en las tardes lluviosas. La noche me abraza, su alma anda vagando abajo en el río. No encontró respuesta a su desesperación. No ve una orilla por donde cruzar. Va llorando a paso lento. Encuentra leve su reflejo. Su vida la llevó al silencio. Va moliendo su alma al viento. Lararara. Río de fluido dormido, río de niño dormido, río de niña dormida. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete todos los martes de 8 a 9 de la mañana por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz de nuestra nación. La semilla. Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. La alegre rebeldía desde las comunidades. Radio Penitenciaria nace en el proyecto Promoción de una Cultura de Paz en Limón a través de las artes literarias Libertad Bajo Palabra, desarrollado en el CAI Sandoval. A través de la gestora cultural Vertedero Satélite se construyó el grupo Taller Literario Reencuentro con los Vivos. Son 13 personas privadas de libertad, escritoras del libro Cementerio de los Vivos, publicado el año 2016. En esta entrega escucharemos a Byron con los poemas Congelados y 720 minutos. 720 minutos. A costa del reloj. De personajes, todos vestidos iguales. Monotonía del despertar con ese grito. Vienen, vienen. 720 pedazos de tiempo menos. Portones simbran y como hojas de cuaderno, su movimiento deja al descubierto rostros despijados, uno que otro disfraz, los cuales apaciguan el polo norte que aguarda afuera, esperando con ansias ese número que nos libera del chillante amanecer y permite regresar a oscuras covachas. Bueno, 720 minutos, que es el título, es el tiempo que pasamos nosotros todavía más encerrados, ya que en ese lapso de tiempo permanecemos totalmente encerrados en el dormitorio, en un cuarto. Dice, a costa del reloj, o sea, el tiempo es el único que nos libera de esos 720 minutos. Personajes vestidos todos iguales son de los oficiales que nos cuidan, que nos vigilan. Monotonía del despertar, eso se explica solo, es monótono, todos los despertares iguales, con un grito en la mañana que dice vienen, vienen, cuando vienen a abrir los portones. Dice portones cimbran, cuando los oficiales abren los portones suenan durísimo, y como un cuerno solo se abre y comienza a moverse la población penal, todos comenzamos a salir, nos comienzan a contar. Dice, deja al descubierto rostros despijados, muchos amanecen tristes, muchos amanecen con sueño, muchos amanecen pensativos, todos los rostros son de tristeza. Dice, uno que otro disfraz que apacigua el pueblo norte que aguarda afuera. En las mañanas son muy frías, el metal, las paredes. Entonces casi todos o varios salen con cobijas tapando sus espaldas para que el sereno de la mañana no los enferme o los resfríe. Congelados, atrapados en un congelador junto a otros que de tanto tiempo ni se reconocen. De carnes frescas hay reconocibles piezas grabadas, atrapadas de un iceberg siamés del extenso ártico miniatura. Eran jóvenes, ahora son adultos, muchos de ellos están tatuados totalmente, sus pieles ya ni se ven. Después dice que están atrapados en un iceberg siamés del extenso ártico miniatura. Se dice que, bueno, un iceberg es una pieza de hielo que se separó del resto, que es como la cárcel. Nos separamos nos dicen el mundo pequeño, nos separamos del mundo verdadero. Y extenso ártico miniatura quiere decir, hacemos el mundo grande en nuestro pequeño espacio, así de simple. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Ahora en La Cabuya les hacemos la invitación de Anamá y Carol para un importante festival de cantautoras de nuestro país. Escuchemos. Hoy venimos como a hacerles una invitación bastante linda. Gracias por la invitación. Y bueno, hablarles de lo que estamos tramando. Conspirando. Sí. Este festival, que se convirtió en un festival porque es de dos fechas y somos bastantes las que vamos a estar participando, tiene como objetivo principal visibilizar y reivindicar el derecho a decidir y también el hecho de, como mujer, que significa viajar por el mundo, agarrar una mochila y sin miedo decidir a dónde queremos ir y cómo queremos hacerlo. Y nosotras varias tenemos ganas de compartir esas experiencias y también relacionarlo a otro tipo de viaje también. Cuando nos reunimos para planear esto, en realidad descubrimos que hay muchísimos significados y muchísimas formas de viajar sola, acompañarse por una misma. Y realmente todos esos significados y todas esas formas de hacerlo desde la condición de mujer son siempre reprimidas, son siempre obstaculizadas o son siempre llenas de miedo. Es decir, a mí muchas personas me han dicho, ay, ¿cómo? Pero va a ir a viajar afuera del país y va a ir sola, ¿no le da miedo? Por ejemplo, para una mujer estar viajando sola por la vida, es decir, independientemente, sin una pareja, también muchas veces es reprochado. Es como, ay, pero ¿y cuándo? ¿Y para cuándo vos te vas a emparejar? O, ¿verdad? Todas estas imposiciones. Y que creemos que empezar a sentir que podemos viajar sola sin miedo es demasiado importante para sentirnos liberadas de toda la opresión patriarcal que nos oprime. Y a raíz de esta iniciativa, bueno, compartimos que ese viajar solas, ese sentirnos solas nos empodera muchísimo y queremos como que más mujeres en el mundo se atrevan a hacerlo, en realidad, a descubrirse como individuas. Que para nosotras ha sido como muy transformador, no sé, como muy impactante, y creemos que es una experiencia que todas deberíamos en algún momento vivir. Sí, en realidad es un evento que bueno, tiene este objetivo y que lo dividimos en dos espacios, en dos fechas. Una el 28 de junio en Las Moiras y la otra el viernes 29 de junio en Casa Arcoíris. Que bueno, nosotras somos cantautoras todas, somos 9 cantautoras. Están Amanda y Jimena Obregón con el dúo Guapil, Berenice Jiménez, también está Maché desde San Carlos, Vitelario, que es el proyecto nuevo que va a estar debutando Carolina Sheridan, también Fabi Brenes, Anamá, que soy yo, Carol Barbosa, que está aquí a la par mía, Rebeca Valverde y Las Ilelus, que son Samantha Carrillo y Diana Avellán. Entonces somos bastantes que bueno, que estamos acostumbradas a también a tocar mucho solas en nuestro formato solista, la mayoría de nosotras. Tenemos sorpresas. Un montón de sorpresas. Estamos tratando de hacer, de salirnos de nuestras zonas de confort. Es cierto, es ciertísimo. Nosotras, las cantoras, tenemos preventas, las pueden conseguir con nosotras personalmente. También en Casa Arcoíris tenemos entradas, y en Las Moiras, y también en Casa Abierta. Es una casa de autogestión cultural. Cultural. Cerca del Teatro Universitario también. Si la conocen, pueden ir ahí. Pero si no conocen ninguno de estos lugares y quisieran igual ir a este evento, asistir a estos, bueno, es como un concierto, pero es algo más. También va a ser un espacio bastante explorativo escénicamente. Y bueno, lo pueden buscar en Facebook, eso es lo que uh-huh. pueden encontrar. El evento se llama Viajo Sola Día 1 y Viajo Sola Día 2. Y sí, pues eso lo pueden encontrar en Facebook. Gracias. También tenemos en la cabulla esta invitación al festival Los Colores de la Gente. El colectivo Diversidad 9 de Enero los invita a su primer festival diverso, Los Colores de la Gente. Se realizará del 23 al 30 de junio a las 7 de la noche en el restaurante Óleo, Barrio Escalante. Tendremos conversatorios, fotografía, pintura, escultura, poesía, música, cine, baile, todo representado por artistas de la comunidad. Educar con amor y respeto, esa es nuestra misión. Consulta las actividades de cada día en nuestra página de Facebook, Colectivo CD9. Soy de madera y no acepto teoremas que nieguen la fe de crecer. Guardo mi savia en lo hondo del tronco y si fuego me pongo, comienzo a arder. Fuego soy, algo más, ya lo que hice llegó hasta el mar. Sigo cargando el miedo de mirar atrás. Este instante lo tengo, lo pienso y lo pierdo. Acepto que a veces no brille por falta de sol. Cuando soy rama, soy viento, soy ala que espera la noche para irse a volar. Fuego soy y algo más, ya lo que hice llegó hasta el mar. Sigo cargando el miedo de mirar. Este instante lo tengo, lo pienso y lo pierdo. Este instante lo tengo, lo pienso y lo pierdo. Oh, Ya se nos fue esta hora de programa, pero recuerde que nos seguimos encontrando en Facebook como La Cabulla y en Instagram como La Cabulla Radio. Les invitamos a seguirnos y escribirnos para seguir tejiendo rebeldía comunitaria desde la radio. Además, recordá mandarnos tus audios a nuestro WhatsApp. Estamos recogiendo audios sobre opiniones diversas sobre el aborto y la educación sexual. Así que anímate. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana en esta emisora. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla, tejiendo resistencias.